Gimnasia Verbal. Go and come. Ani, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú? Fenomenal, como siempre. Y preparado para empezar a machacarte con unas nuevas enseñanzas que hoy van a empezar con los verbos to go y to come. Go significa ir, mientras que come significa venir. Sin embargo, la diferencia entre estos dos verbos causa algo de confusión para los españoles, ya que su uso en castellano es algo diferente al nuestro a veces. Por ejemplo, cuando decís voy, nosotros decimos literalmente vengo. ¿Vale? Vale. Piensa que nosotros siempre nos ponemos en el lugar de nuestro interlocutor. Si, por ejemplo, nos acercamos a él, empleamos el verbo come. Mientras que cuando nos alejamos de él, utilizamos go. ¿Está claro? Lo he entendido. Pues muy bien. También, si añades la palabra back o la preposición back a estos dos verbos, su significado cambia a volver. Vale. ¿Vale? Muy bien. Vamos a mirar entonces una serie de imágenes en la página 12 y me tendrás que decir, en cada caso, lo que está haciendo Pedro, ¿vale? Vale. Por ejemplo, en el primero, what is Pedro doing? He's going to the door. Repeat. He's going to the door. Good. What is he doing now? He's coming to the table. He's coming to the table. He's coming to the table. Good. And now, what's he doing? He's going back to the door. He's going back to the door. Muy bien. And now, pues vuelve a la mesa otra vez. He's coming back to the table. He's coming back to the table. Muy bien. Ya que nosotros estamos situados en este lado de la mesa. ¿Vale? Tanto yo como la otra persona con quien estoy hablando. Muy bien. What's he doing now? Ahora pues se va a la ventana. He's going to the window. He's going to the window. Very good. And now, he's coming back to the table. He's coming back to the table. And now, he's going back to the window. He's going back to the window. And now, he's coming back to the table. Good. And now, he's going back to the door. Muy bien. Vuelve a la puerta. O hacia la puerta. Good. And now, he's coming back to the table. Vuelve a la mesa. Muy bien.